eso, programa dedicado a nuestros queridos perros y perras del mundo unidos. Esto fue Centrífuga, hasta la semana que viene. Adiós. Chau. Mi perro ha muerto. Lo enterré en el jardín junto a una vieja máquina oxidada. Allí, no más abajo ni más arriba. Se juntará conmigo alguna vez. Ahora él ya se fue con su pelaje, su mala educación, su nariz iría. Y yo, materialista que no cree en el celeste cielo prometido para ningún humano, para este perro o para todo perro, creo en el cielo. Sí, creo en un cielo donde yo no entraré, pero él me espera ondulando su cola de abanico para que yo al llegar tenga amistades. Ay, no diré la tristeza en la tierra de no tenerlo más por compañero, que para mí jamás fue un servidor. Tuvo hacia mí la amistad de un erizo que conservaba su soberanía, la amistad de una estrella independiente sin más intimidad que la precisa, sin exageraciones. No se trepaba sobre mi vestuario, llenándome de pelos o de sarna. No se frotaba contra mi rodilla, como otros perros obsesos sexuales. No. Mi perro me miraba dándome la atención que necesito, la atención necesaria para hacer comprender a un vanidoso que, siendo perro él, con esos ojos más puros que los míos, perdía el tiempo. Pero me miraba con la mirada que me reservó toda su dulce, su peluda vida, su silenciosa vida. Cerca de mí, sin molestarme nunca y sin pedirme nada. Ay, cuántas veces quise tener cola andando junto a él por las orillas del mar, en el invierno de Isla Negra, en la gran soledad, arriba el aire traspasado de pájaros glaciares, y mi perro brincando, hirsuto, lleno de voltaje marino en movimiento, mi perro vagabundo y olfatorio enarbolando su cola dorada frente al frente al océano y su espuma. Alegre, alegre, alegre como los perros saben ser felices, sin nada más, con el absolutismo de la naturaleza descarada. No hay adiós a mi perro que sea muerto, y no hay ni hubo mentira entre nosotros. Ya se fue y lo enterré, y eso era todo. Un perro ha muerto, de Pablo Neruda. En un país de mudos se escucha un gran silencio, no se percibe que algo va a pasar. Se esconde lo sublime detrás de un nuevo engendro que derrama baba sobre la ciudad. Adrenalina desalmada abre grietas hondas, nada recicla esta contención. El choque no se puede evitar. Está tan contenido que se hace invisible y el ave hirviendo abajo de tu hogar. Jadea de alegría, apenas huele sangre y no se conforma con alucinar. En sus ojos como un destello que no te deja dormir. No, hambre de perro quiero, oliendo tu dulzura, y cuando está caliente muerde la yugula. Mata porque quiere morir, pero no sabe cómo. No quiere ser feliz ni quiere descansar. Mira ¡Gracias!